Eli está jugando en la playa cuando, de repente, oye unos gritos. ¡Socorro! ¡Socorro! Algo enorme se mueve en la orilla. ¿Qué será? Parece una roca gigante, pero las piedras no gritan. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Sí, es una ballena! Llora el pobre animal. Me he acercado tanto a la orilla que ahora no puedo volver al mar. Tranquila, te ayudaré. No podrás empujarme. Peso más que un camión. ¡Uah! Entonces, Eli levanta los brazos y dice... ¡Aguas! ¡Envolved a la ballena y sacadla de la arena! Las olas arrastran suavemente al animal mar adentro. Gracias, Eli. ¡Me has salvado! Ya puedo continuar mi viaje. ¡Me voy de vacaciones! No sabía que los animales marinos se fueran de vacaciones. ¿Dónde vas? Todos los veranos voy a un lugar maravilloso. El agua está caliente y la comida riquísima. Allí me reúno con las ballenas de mi coro y nos pasamos el día cantando. A mí me gusta mucho la música. Da, da, da, glu, glu, glu, da, da, da, glu, glu. Canta Eli. Pues vente conmigo. Eli acepta la invitación y las dos nadan tan contentas. Por el camino se encuentran a unos amigos de la ballena. Hola, pez trompeta. ¿Qué tal, pez flauta? Adiós, cangrejo violinista. Los saluda. ¿Todos esos animales tocan instrumentos? ¿Cuántos músicos viven en el fondo del mar? Comenta Eli. No, en realidad no tocan nada. Se les llama así por la forma de sus cuerpos. Aquí, las únicas que hacemos música somos las ballenas. Le explica, orgullosa. Creía que conocía el mar, pero estoy aprendiendo mucho contigo. Dice Eli, observando a un pez gordo y redondo que seguro que se llama Globo. El agua está cada vez más caliente. Ya queda poco para llegar. De repente... Eli ve a un animal flotando de espaldas. ¡Eh! ¡Hola! Lo saluda. Al oírla, hace un sonido muy raro. ¡Ank! Me he quedado dormido y me he quemado la barriga. Se queja el pobre, desapareciendo en el agua. ¿Qué animal era ese? Pregunta Eli a su amiga. Un lobo marino. ¿Has visto qué sonido más feo hace? Él y sus compañeros tienen un grupo de música. Siempre quieren tocar con nosotras, pero no les dejamos porque sus voces parecen ladridos de perro. Escucha, ¿oyes ese maravilloso canto? Son mis amigas del coro. Eso sí es cantar. ¡Vamos con ellas! Vosotras cantáis muy bien, pero no me gusta cómo tratáis a los lobos. Me voy a visitarlos. Se despide Eli, enfadada. Eli encuentra al lobo marino y a sus compañeros subidos en una roca. Hola, vengo a oíros cantar. Pero tú eres amiga de la ballena. Nuestra música no te va a gustar. Si queréis, también puedo ser vuestra amiga. Venga, a cantar. Los lobos sacan sus instrumentos. Un, dos, tres. Golpean sus aletas y la música comienza a sonar. Do, do, do, do, do. Do, do, do, glu, glu. Do, do, do, do, do. Do, do, do, glu, glu. Canta uno. ¿Qué ritmo tiene este grupo? Eli no puede dejar de bailar. Después de un rato, todos ríen. ¡Qué bien ha sonado! Tengo una idea. Mañana vendré a buscaros. Ya veréis. Al día siguiente, todos juntos se dirigen al lugar donde ensaya el coro. ¡Qué bonitas son sus canciones! Los lobos se esconden mientras Eli se acerca a las ballenas y las felicita. ¿Se te ha pasado el enfado? Le pregunta a su amiga. ¡Claro! Y os he preparado una sorpresa. Entonces, Eli da una palmada y los instrumentos y las voces de los lobos comienzan a sonar. Las ballenas, los peces y hasta una abuela tortuga se ponen a bailar. ¡Oh, Eli! ¡Es genial! Creo que debemos pedir perdón a los lobos. Pues yo creo que estas vacaciones van a ser las mejores de mi vida. ¡Bailaremos todo el día con la música del mar! Dice Eli saltando por aquí y por allá.